the Creator, and this is my house. And in my house, there is only house music. But I am not so selfish, because once you enter my house, it then becomes our house and our house music. And you see, no one man owns house, because house music is a universal language. Pues hoy, en el otro programa de Geométrica, tenemos para entrevistar otro año más a Juan Arnau, promotor de Monegros Desert Festival. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Geométrica. Y gracias por llamarme y por acordaros de la gente de aquí de Fraga. Nada, nada, muchas gracias a ti, que además el año pasado fue la primera persona que entrevistábamos, era nuestro cuarto programa, y la verdad que fue todo un honor entrevistarte a ti como promotor de quizá el evento electrónico que más representa lo que representa Geométrica también, ¿no? Eso que es más allá de la electrónica para hacer un día especial. Y muchísimas, bueno, muchísimas gracias. Por tampoco nos estábamos poniendo a pensar y demás para hacer la entrevista, pues sí que queremos hacer preguntas parecidas y demás. Pero bueno, cambiando un poquito, ¿qué crees que diferencia a Monegros de otros festivales electrónicos, ¿no? En esta época en la que parece que cada vez hay más y más y más y más festivales, y va a llegar un momento en el que todos vamos a estar bastante cansados de estos macroeventos. Yo creo que la gente se va a cansar, yo creo que tampoco pueden proliferar tanto como, o sea, el mercado es el que hay, y el encanto que tiene un festival realmente es que se junte gente de muchos sitios diferentes, ¿no? Entonces los festivales que van a ser más locales o más regionales, yo creo que no tienen cabida, ¿no? Yo creo que lo diferencia más a Monegros, primero, que se nota mucho, es que llevamos 15 años con vosotros, ¿no? Con todos los clientes. Y después lo que diferencia más es que no es un festival al uso, es una fiesta electrónica, es una verbena electrónica. Son 22 horas en un sitio mágico como es un desierto, no está en ninguna ciudad, que viene gente de todos los sitios de España, que viene gente de todos los sitios de Europa. Este año vamos a tener realmente una presencia internacional importantísima desde Italia, Francia e Inglaterra, lo digo por los puntos de venta que estamos vendiendo en estos países, y lo que diferencia es un poco es eso, ¿no? Que no es un festival, no es tan importante. Yo creo que cuando se habla de cabezas de cartel, yo siempre lo digo, esto no sé si el año pasado os lo dije, pero que la principal cabeza de cartel que tiene Monegros son los clientes, ¿no? Es la gente que asiste al festival. Y eso es lo que le hace realmente diferente a otros festivales. Yo como promotor voy mucho a festivales, incluso europeos, ¿no? Y aquí nacionales. Y realmente no veo un espectáculo tan, tan maravilloso a nivel de clientes como el que se ve en Monegros, ¿no? Eso es lo que lo diferencia, esa es la gran diferencia entre Monegros y otros festivales. Este año sí que hemos notado, ¿no? La gente que estamos, pues sí que quizá yo, por ejemplo, llevo yendo desde el Groove Parito 8, o sea que ya hay bastantes años, que sí que en Monegros había tenido una cierta un cierto crecimiento de espacio, cada año más carpas, y este año, por ejemplo, se reduce un espacio, creo tener entendido, bueno, al haber visto los espacios, y se pasa a la apocalíptica también a lo que ha sido siempre el mítico Open Air y demás. Sí, pero te explico, no es una cuestión de comodidad del festival, quiero decir, no es una cuestión de reducir espacio por reducirlo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta realmente que tenemos un problema grande, y es una ventaja también, que tenemos todo el terreno que queramos, ¿no? Quiero decir, vamos tirando vallas y lo hacemos más grande. En otros festivales que están más constreñidos a lo que es el espacio, ¿no? Entonces el año pasado lo que notamos que no era un festival cómodo, ¿entiendes? O sea, nos dimos cuenta que no por poner más espacios y más artistas y más hectáreas de terreno íbamos a ganar en comodidad del festival. Realmente fue un festival que estuvo muy bien a nivel de público, se podía mover mucho a la gente, pero que era muy incómodo a nivel de trasladarse de una punta a otra del festival. Mm-hmm. Es decir, que la gente realmente, para pasar del escenario apocalíptico al escenario del Open Air, tenía que hacer un kilómetro o dos, ¿no? Un kilómetro y medio o dos, me parece que calculamos, ¿no? Entonces, claro, el movimiento de la gente en estos espacios tan grandes, pues claro, se hace incómodo. ¿Qué vimos? También que realmente el espacio del Open Air el año pasado, que estaba dedicado a un, quizás el house electrónico, estaba allí pues UMEC haciendo house electrónico, cosas de estas, estuvo poco poblado, realmente era un poco desperdicio, porque realmente la bandera de lo que es el festival es un poco el Open Air antiguo, ¿no? Y estaba un poco desperdiciado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos cambiado realmente lo de la carpa de apocalíptica, que son géneros de hardtech y ranch y hardtecno, meterlos en todo este espacio que yo creo que va a cundir mucho más, un espacio de aire libre para este tipo de gente que son más jóvenes, que son más dinámicos, que votan más, que bailan más. Yo creo que es más especial, más un mejor espacio para ellos. Y de todas maneras también se mantiene un poco esa esencia Open Air, quizás no tan dura, en lo que este año va a ser el escenario Row 14, ¿no? Que también va a ser abierto. Sí, bueno, es el escenario principal, es un escenario para unas 20.000 personas, es el escenario tecno por excelencia, y bueno, pues este año pues están los grandes del tecno de siempre, ¿no? A veces, yo eso digo a un compañero vuestro, ¿no?, que primero no programamos lo que queremos, sino lo que podemos, ¿no? Es decir, los artistas están en gira constantemente, hay muchos festivales, no solamente en España, sino en Europa y en cada uno de los continentes, porque la electrónica se ha ido esparciendo a nivel intercontinental, y los DJs y los artistas en definitiva tienen muchas peticiones, ¿no? Y por otra parte, tampoco decidimos, o no decidimos al 100%, dónde actúa y a qué hora actúa cada artista, ¿no? Que a veces, pues en los foros, que son muy críticos, y a mí me gusta mucho verlos porque aprendo mucho, pues claro, pues se nos critica porque este coincide con este y este porque no está en otra carpa. Claro, estamos hablando de 70 artistas, que cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Cada uno tiene sus preferencias, primero artísticas, como artista, y después tiene sus limitaciones, a nivel de que, por ejemplo, un artista como Dave Clark, que el año pasado pinchó a las 5 de la mañana, pues este año quiere pinchar a las 10, pero no porque quiere pinchar a las 10, sino porque a las 12 cojo un avión, porque a las 5 tiene que pinchar en otro festival, ¿no? Y así con 70 artistas, ¿no? Entonces, claro, es un gran puzzle esto, que es muy difícil que todo el mundo estemos contentos, y el promotor el primero. Yo siempre lo digo, que nosotros acertamos en un 50% del cartel, y quedas en un 70% de cuándo actúa y dónde actúa cada artista, ¿no? Hacemos lo que podemos, y cada año es diferente, porque cada año cada artista nos pide una cosa diferente. En el caso este, por ejemplo, de Garnier, nosotros queríamos pues que hiciera una exhibición, como gran artista que es el más veterano y el que está todavía en el mercado a un nivel altísimo, pues presentar en el Open Air, ¿no? Pues el señor Garnier quiere hacer un set especial para 3.000 personas, y es de respetar, es decir, son decisiones de los artistas, ¿no? Y tenemos que respetarlas. Con esto quiero decir que, como te decía antes, que hacemos lo que podemos, no lo que queremos, ¿no? Y que es muy difícil tener contentos a los artistas y a todo el público que asiste al festival. Es realmente una cuestión muy difícil. Igualmente, después de 14 años, creo que este es el Monegros 14 ya, ¿no? El 14 es. ¿Hasta cuándo ves Monegros, Juan? Porque... Hasta que queráis vosotros, hasta que quiera el público. Y yo siempre lo digo, yo soy un poco el que empuja el carro, ¿no? Cuando no hay material que transportar, pues acaba el transportista, ¿no? Nosotros realmente, pues hasta que veamos realmente que nosotros tenemos una ventaja respecto a otros festivales, que nosotros tenemos un club en Barcelona, ahora que hemos inaugurado el Rock 14, y un club en Fraga, y eso nos permite tener un contacto diario, casi diario, con el público, no estar con ellos, estar hablando. Después somos promotores familiares, que es la familia Arnau, somos yo y mi mujer, mis hijos y mis padres, ¿no? Y esto hace que no dependamos de ningún socio, ni ninguna nada que no nos permita mimar al festival, ¿no? Es un poco también lo que diferencia este festival de otros. Y es un poco en lo que no tenemos excusa, que si hacemos las cosas mal, es culpa nuestra. No podemos dar excusa ni a sociedades, ni a grupos de inversión, ni a como otros festivales tienen, ¿no? Entonces, ¿dónde llegará Monegros? Pues hasta donde queramos, hasta donde queráis vosotros, hasta donde queráis el público, y eso es la prensa, la gente que se llama las trincheras, ¿no? A los que estamos muy agradecidos, porque realmente en la escena musical la movemos primero el público, después los promotores, y después en las trincheras estáis vosotros, que hacéis una labor a veces muy ingrata para vosotros, porque las audiencias y esto sabemos lo que pasa, pero realmente que sin vosotros no podíamos hacer nada, ¿no? Bueno, nosotros... Depende un poco de toda la escena. Nosotros, en nuestro caso, como tú dices que sois una familia y tampoco tenéis mucho problema, nosotros somos una radio libre, no emitimos publicidad, así que tampoco tenemos mucho problema de ingratitudes ni de nada. Llegaréis lejos, seguro. Porque el público lo que quiere realmente es que se les mime, ¿no? Y realmente cuando no hay un imperativo económico muy muy muy fuerte detrás, pues realmente trabajas con mucha más tranquilidad y puedes ofrecer un producto de mucha más calidad que si realmente miras solamente el tema económico. Sí, de acuerdo. Estamos, y con esto que hablábamos también, una pregunta, ¿no?, que ha estado un poco en el aire, que a todos los aficionados a Monegros, a todos los que vamos año tras año a Monegros, te preguntaba primero que hasta cuándo Monegros. Había, quizá te lo han preguntado muchas veces, no sé, pero yo tengo la obligación, porque también soy forero de muchos foros, sí, y demás, y siempre ha estado todo el año este tema del gran complejo de lujo que va a haber en Monegros, ¿no? Esto no nos va a afectar a los monegrinos, ¿verdad? Hombre, primero porque es un proyecto a largo plazo. Yo no creo que sea un proyecto a corto plazo, y más cómo están los tiempos. Y después que Monegros es enorme, quiero decir, es muy grande el tema de los Monegros. Lo que pasa es que la gente se piensa que Monegros es la finca donde hacemos... No estamos afectados por eso, ¿eh? Quiero decir, tranquilo. Y si los tuviéramos, buscaríamos otro sitio, quiero decir, allí en Monegros, porque es realmente muy extenso, ¿eh? Quiero decir... No os preocupéis por eso. Eso no es la cuestión. La cuestión es que la gente quede contenta cada año, que hagamos las cosas bien, que la gente nos lo agradezca con su asistencia, y eso es lo importante. Y mientras eso suceda, habrá Monegros. Y luego nos contabas, y también sabemos que vuestra familia, ahora mismo estáis con la música electrónica, pero habéis sido promotores de eventos durante casi toda la vida, ¿no? Toda la vida. Bueno, yo recuerdo a mi bisabuelo, pues ya que hacía fiestas populares en un pueblecito de Lérida que se llamaba Aitona, después mi abuelo, mis padres, mis tíos, y ahora nosotros, que es toda la vida. Y todo tipo de música, desde Antonio Machín hasta los mismos, que es todo tipo de música. El pop, el rock, las cabareteras, las vocalistas, las orquestas de pueblo... todo, lo hemos vivido todo. Y entonces yo te hacía esta pregunta porque por ahí también te legitima un poco, ¿no? Porque, como te contaba, Radio Utopía, pues quizá no es una radio en la que todo el mundo sea muy afín a la música electrónica, y parece que la gente que no conoce la electrónica tiene como un concepto negativo, en cierta manera. Tú, que has hecho de promotor de muchos otros tipos de eventos, ¿en qué sorprendería la electrónica a la gente que no está metida dentro de este mundo? Pues igual que sorprendió el rock and roll a la gente que no estaba metida en el rock and roll, igual que sorprendió el jazz a la gente que no estaba metida en el jazz, o, es siempre lo mismo, quiero decir, es música, y la buena música en cualquier estilo, ¿no? Lógicamente, a las generaciones cambian y es muy difícil que una persona de 50 años pues se encuentre a gusto en un local escuchando a Les Zembat. Y no solamente que se encuentre a gusto, sino más que lo entienda, ¿no? Que diga, hostia, ¿cómo puede pasar esto, no? Pero bueno, yo realmente cuando... Ya había una persona que era el secretario del Ayuntamiento de Fraga, que era una persona muy culta, hace 4 años que vino un día a la discoteca, una persona de estas que le gustan mucho los toros, un tío muy clásico, ¿no? Se llama Jesús. Y me decía, oye, Juan, a mí esto no me gusta, pero me doy cuenta que tanta gente no puede estar equivocada al mismo tiempo. Y tiene razón, ¿no? Es la observación que hizo en el Florida un día que me parece que estaba DJ Rush, y veía a la gente realmente comportamiento, y bailaban, y disfrutaban y tal, y me decía, a mí no me gusta, pero reconozco que todos estos no pueden estar equivocados. Y se me ha quedado la anécdota esta, y la cuento mucho, ¿no? Y me la cuento a mí mismo a veces, ¿no? Igualmente, cuando pruebas algo que tú te gusta y no funciona, y viene muy poca gente, y ves que la gente no disfruta, y dices, oye, tú, pues aquí el equivocado soy yo, ¿no? Porque no puede ser que no venga la gente y que nadie de los que haya venido estén equivocados, todos los que no han venido, ¿no? Es una anécdota que te digo que la pongo en mi vida, ¿no? En muchas cuestiones de mi vida, ¿no? La gente no se equivoca, el público es muy de esto. Y si tú sigues al público y ves la cara de la gente cuando estás en la sesión y ves cómo bailan y cómo disfrutan, te das cuenta realmente que hay sesiones con poca gente que funcionan muchísimo más a nivel de promoción de la sala o del evento que sesiones multitudinarias, por ejemplo, que no funcionan. Yo me acuerdo siempre en una sesión del Carl Cox, por ejemplo, que falló y nunca se lo ha perdonado el público eso, ¿no? Y hace 2 años hice una otra sesión dentro de toda la carrera de Carl Cox, que estoy hablando igual de 50 fechas que yo le he visto a Carl Cox, pues te puedo decir de 2 sesiones que ha fallado, ¿no? Y una que falló en Monegros, ¿no? Y la gente lo esperaba mucho. Pues este año no hemos tenido ninguna petición a nivel de foros, ni a nivel de ningún sitio, pidiendo a Carl Cox, ¿no? Quiere decir que la gente es inteligente, la gente no acepta que... O sea, no se mueve por los estereotipos, ¿no? Diciendo, este tío es bueno, no, no. Este tío es bueno si lo hace bien, ¿no? Y los DJs, que es como cualquier artista, como que artista de cine, hay películas o films que le salen bien y hay otros que no, y los critican. Robert De Niro, por ejemplo, es un actor, y en cambio hace películas que es un desastre, ¿no? Y el público esto lo entiende y lo asimila. Porque lo bueno... O sea, lo que es regular y mediocre es fácil de que la gente dude, pero lo que es bueno, todo el mundo sabe que es bueno. Eso seguro. Luego, igual en los foros y demás, siempre me llama la atención, bueno, no me llama la atención de ninguna manera porque llevo yendo 8 años, pero sí que es cierto que Monegros lo que consigue es hacer un público muy fiel, ¿no? Un público muy fiel en tanto... Monegros implica, en cierta manera, nosotros siempre nos reímos diciendo que Monegros implica sufrir el tecno. O sea, es como... Claro, claro, te gusta tanto que eres capaz de sufrirlo y eso te hace fiel. Entonces, sí, ¿cómo se hace sentir esa fidelidad que la gente tiene hacia el festival? Hombre, yo me he sido muy feliz, incluso, oye, hay gente, yo veo los foros, incluso no foros, ¿no?, que son amigos de Monegros. Es decir, hay gente que se ve año tras año solo en Monegros. Es decir, hay gente, por ejemplo, aquí en Barcelona, que son amigos de gente de Galicia o de gente de Andalucía, y se encuentran en Monegros, ¿no? O gente de, por ejemplo, de Badajoz, que hay un grupo de Badajoz que se han hecho muy amigos, se vinieron aquí al Row porque venían a casa de unos amigos que se habían hecho en Monegros el año pasado, ¿no? Uh-huh. Eso es, claro, eso es genial, eso es lo que te hace la fidelización que dices tú, ¿no? Es muy difícil saber cómo fidelizas, ¿no? Pero cuando ves esto, créate que ya no importas tú, sino que ellos mismos crean sus propios grupos, quedan, y es como un ritual, ¿no? El Monegros, que lleva una preparación psíquica, una preparación física, lleva el sufrimiento del festival, porque es un festival extremo, es un festival salvaje, no todo el mundo se encuentra a gusto, y eso, claro, eso es lo que fideliza, claro, es un tipo de público muy concreto, ¿no? No es apto para todo tipo de gente ese Monegros, esto también es verdad, que has de ser un tío muy fiel, saber dónde vas y saber qué te vas a encontrar, ¿no? Y... ¿qué le dirías tú como promotor y como... que sé que te gusta denominarlo verbena en cierta manera, que Monegros es una verbena más que un festival. ¿Qué le ofrece Monegros a un novato? Pues una cosa, una experiencia única. Yo creo que hay muy poca gente... Yo creo que la gente deja venir a Monegros por la edad, ¿no? Porque lógicamente pues hay mucha gente que llega a los 25, 27, 30 años, se casa y tal, y entonces ya no es un sitio. Pero yo creo que nadie deja venir a Monegros porque no le guste y venir a Monegros. O sea, yo creo que nadie se ha marchado. Hemos tenido ediciones complicadas, ediciones de viento, de lluvia, de aire, de mucho calor, de 50 grados, ¿no? Y eso no ha afectado nunca a la crítica. Es decir, la gente nunca nos ha criticado por eso. Nunca nadie ha dejado de venir porque la edición anterior ha hecho viento o ya haya llovido, ¿no? Y eso es lo que hace grande el festival, lo que te decía desde el principio, el público. El público es lo principal. Yo no he visto ningún festival del mundo un público como el que tenemos en Monegros. Pero es curioso porque incluso público que no está acostumbrado a venir, que es el público italiano. Por ejemplo, este año hemos vendido 1.500 tickets en Italia, con un promotor italiano, que vienen dos vuelos charter y parece que vienen 10 o 12 autobuses desde Italia. Pues claro, el año pasado vinieron tres autobuses. Yo hablo con italianos y ves cómo se comportan y tal. Y bueno, es como si llevaran toda la vida en Monegros, ¿no? Que es muy fácil asimilar lo que es Monegros si vas con la mentalidad abierta, ¿no? Si sabes realmente lo que te vas a encontrar. Porque realmente la propuesta musical, todo esto es importante, pero no lo es tanto. Es más las 22 horas, que no son 22 horas, pero claro, desde que sales de tu sitio, desde cada uno de los puntos de origen, que Jayete se pega 8 o 9 horas, los italianos, por ejemplo, se pegan 15 horas para llegar aquí, ¿no? Desde Milán, ¿no? Pues ya lleva una logística que ya empiezas a vivir el festival, ¿no? Yo leía un día de estos un foro que decían, oye, a mí lo que me gusta más del festival, porque hay gente para todo, ¿no? Decía que es cuando, era un tío de Madrid además, ¿no? Cuando salía y paraba por las gasolineras a poner gasolina o a tomar cerveza y se empezaba a encontrar ya con la gente, ¿no? Sí, eso con la es gente bueno. Que iba a la marabunda. En todas las gasolineras, desde Madrid hasta Fraga, encuentras sí, gente de Monegros. Sí, es verdad, y es eso. Y claro, lo mismo pasa desde Barcelona, ¿no? Y eso es la marabunta esta, que se van encontrando y van quedando allí y se envían SMS y hablan y tal. Yo creo que eso es realmente lo bonito del festival. Lo que diferencia de otros festivales como festivales que se hacen en Madrid y Barcelona, donde las propuestas musicales son mucho más importantes, porque no tienen la magia esta de estar en el desierto, de estar en un sitio que no es de nadie, de estar en terreno allí inhóspito, de ver el amanecer, el anochecer, de sufrir el viento, la lluvia. Claro, esto en las ciudades no pasa, ¿no? Porque la gente no va predispuesta a esto. Y aquí la gente de las ciudades va a ver los conciertos. Yo he sido cliente de festivales de ciudad y vas a ver las bandas. Y vas de un escenario a otro y ves la banda y tal. En Monegros hay poquísima gente que sea fiel a la ruta que se ha marcado antes de llegar al festival. Poquísima. Y hay mucha gente que dice, yo veré a las 10 a este, a las 12 a Roland Garnier, a la 1, y claro, y cuando acaba el festival digo, ¿qué es? No he visto nada de lo que quería ver. Hombre, nosotros sí somos de los fieles, ¿eh? Somos de los que nos marcamos nuestro horario, sí que es cierto que realista, nada de ver 45 bueno. minutos a unos, 45 a otros, pero sí que es cierto que somos de los que tenemos nuestro planning y con una hora entre medias de descanso entre cada 3 o 4... sí que conseguimos más o menos llevarlo a cabo. Lo que pasa es que, bueno, a partir de las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, bueno, ya es muy complicado, claro. Y luego, defínenos Monegros para terminar, ¿no? ¿Qué es Monegros? Quizá en dos o tres palabras para Juan Arnau, que es un poco su creador. Una gran verbena salvaje electrónica. Yo lo definiría así, ¿sabes? Es lo más parecido a una verbena de toda la vida, porque se hace en un sitio donde no es habitual bailar ni estar y tal, que es un desierto, como quieras llamarle. Es salvaje, porque realmente es salvaje, son 22 horas de tecno, polvo, música, frío, calor y tal, y es electrónica porque básicamente es lo que ofrecemos, un producto electrónico de baile, ¿no? Es una verbena para bailar, no para ver ni para contemplar a un grupo, es para bailar, es para disfrutar bailando. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Ahora voy a dejar a los oyentes con una sesión de Óscar Mulero, que este año va a ser el especial apertura de Monegros, que es una de las sesiones más importantes del festival siempre. Y nada, un placer y nos vemos en el desierto dentro de dos semanas. Nosotros, y muchas gracias por acordaros de la gente que estamos aquí en el pueblecito, aquí en Fraga, haciendo cosas para vosotros, para los de Madrid y para toda la gente de España. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, Juan. Adiós. Os dejo con Óscar Mulero en Rotterdam. Óscar Mulero, Rotterdam.

Y hasta aquí este programa de Geométrica, donde hemos entrevistado a Juan Arnau y donde habéis podido escuchar un trozo de una sesión de Mulero en Rotterdam, Mulero que va a abrir el escenario principal de Monegros Desert Festival. Hasta la próxima semana.